El amigo Ramón Goulart de FM Lourdes, que está cumpliendo años 33. ¿Cómo estás, Ramón? Bueno, buenos días a tu audiencia, Pablo, y Contento. muy contento, muy feliz. Un día como hoy me trae muchos Se me imagina. recuerdos. Ya desde el sábado, ya venía. Yo soy una computadora para con la fecha. Para recordar. Sí, porque realmente ¿Por qué nosotros. el sábado? Porque ya hubo Porque. una previa en aquel. No, porque el día. Nosotros íbamos a salir al aire el domingo 14 de Ahí mayo. está. Domingo 14 de mayo, que eran las elecciones. Iba a ser una travesía tremenda, porque lo que yo pensaba, transmitir las elecciones también. Iba a ser la primera transmisión, la Sí, cobertura ya de la elección. teníamos todo, con la deficiencia que teníamos en tecnología, pero lo íbamos a transmitir. Y bueno, y Treinta y se. tres años, pará, a ver, ubicame qué elecciones fueron. La que ganó Menem, Presidenciales. presidenciales. Ahí La está, mira. primera, Ochenta, claro, 89. la primera presidencia de Menem, 14 de mayo. Ese Mira. día fue las elecciones, por eso lo tengo grabado hasta el último día de mi vida, Y bueno, y porque no pudo salir a no ir. me llegó porque nosotros le habíamos comprado un equipo en Federación a Román, Gabriel Román de Federación. Que ya estaba, él me había vendido el transmisor, ya teníamos todo acá armado. Y no me llegó. Y son tantos recuerdos porque, bueno, yo ya en ese año todavía estaba joven, 36 años tenía. Nosotros acá teníamos arriba una torre de televisión. Y en ese entonces las antenitas eran un tipo paragüita. Claro, tal Y cual. subí, no había antenita y subí yo. Mirá vos, mirá vos. Che, Ramón, y para contarle un poquito al oyente nuevo que se va renovando, esto iba a ser un estudio primero de De grabación grabación, música. de música. Por eso acá están las pacheras, que son de Sí, ¿dónde micrófono, cintar? y la auricular de micrófono, y la otra pachera que no se alcanzó a terminar. Iba a ir para auriculares. Pasa que, como yo estaba en la música, el único lugar más cerca para ir a grabar era Santa Fe, Mirá vos. o Buenos O sea Aires. que la idea era armar un estudio de música no solo para ustedes, No, para grupos para musicales, grupos en para general. grupos, Iba a ser grabar. un espacio abierto. Ahí. Para grupos musicales. Y ahí empieza a tomar forma, por eso la separación del. Claro, lo que agrandamos un poquito la cabina, porque era más chiquitita la cabina, ¿viste? Era muy chiquita. Pero te trae muchas cosas, recuerdo, Seguro, ¿no? seguro. Porque, ¿viste? Fueron momentos. El otro día me acordaba con el Tato Corrá que cómo nació, había muchas cosas que él no las sabía. Mirá A nosotros hasta Gendarmería nos llegó. vos. Sí, vos. Y bueno, antes en ¿Y ese cómo momento. te acordás cómo fue aquel puntapié? A mí me lo contaba el recordado Ramón, José Ramón José Méndez, Ramón Méndez. que nos dejó Sí, nos dejó el año pasado. ¿cómo fue la iniciativa de decir, che, ponemos, es un medio de comunicación? Claro, te explico. Nosotros desde el año 82, bueno, yo con José Ramón Méndez lo vine a conocer por el tema de la música. Él andaba con los Cinco Colombia y yo con Grupo Siri. Y bueno, a través de los bailes, él estaba muy relacionado, también yo estaba relacionado, pues lo teníamos, era muy amigo mío el Bomba Echeverría, Néstor Echeverría, Radio Cultural, y él iba a ser. Inclusive hacía micros en Radio Cultural. Y bueno, ahí nació una idea con José Ramón y compramos espacio en Radio Tabaré. Ahí está. Y hicimos el contacto directo del año 82 que duró hasta el año 89. ¿Qué pasa? Que el dólar volaba 88, sí, 89, época, volaba. Hiperinflación, devaluación. Nosotros cobraban en dólar el espacio en Tabaré. Uh-huh. Se hacía imposible. Y nosotros habíamos, con el grupo, habíamos hecho habíamos grabado un cassette, porque en ese entonces no existía el CD. El CD lo grabamos en Santa Fe, de la mano de Marcos Camino, de Los Palmeras, que es muy amigo mío. Él fue el padrino nuestro. Y ahí llegamos a grabar un tema, lo que es Amén en Presidente. Sí. Iba como un gancho, porque estaba la campaña electoral. La campaña electoral, bueno. Salimos a promocionar el casé a toda la provincia. Fuimos una parte de Corriente también. Bravo. Y yo me encuentro con Darío Correa, que tuvo mucho acá, relator de fútbol, que lo saco yo, porque verdaderamente era relator de básquet. Uh-huh. Y él estaba viviendo en esa época en San José. Mira. Y bueno, y a él nos acompañó hasta... Nosotros íbamos hasta Gualeguaychú a vender los cassettes. Mira. Llevábamos las cajas. Qué épocas diferentes, ¿no? Épocas diferentes. Y bueno, y en ese trayecto de viaje de San José hasta Concepción del Uruguay, nos frenamos ahí y me dice, qué raro, che, que no has puesto una FM, que para mí era una cosa imposible de poner. Seguro. Y él me decía que él había puesto una radio, que yo no me acuerdo si era en San José o en Colón, que no se precisaba mucho, que esa época era nada que ver hoy. Poner un transmisor como el que tenemos nosotros, que ahora si hoy teníamos que tener 300 vatios más de potencia, pero calculo que en esta semana creo yo que vamos a tener más potencia. ¡Wow! ¡Completa! Esa es una novedad. Uh-huh. Existían las placas españolas, uh-huh, en el equipo de 10 vatios, 12 vatios, no me acuerdo bien. Y bueno, y él pensó que nosotros, él pensó que lo habíamos tomado todo para, como él sabía, yo le había contado que teníamos un programa en Radio Tabaré, y bueno, me embaló, pero él pensó que yo me iba a empalar. Eso fue, si no me equivoco, en enero fue, del 89. Mirá vos. Claro, faltaba poco para las elecciones. Le digo, mirá, yo tengo todo el espacio, porque en este estudio grabábamos para Tabaré. Seguro. O sea que ya lo utilizábamos. Ya lo utilizamos, lo que no existía la cabina. Uh-huh. Y le digo, mirá que lo empezamos. Y bueno, sí, yo llevo el equipo y la antena. Pero vos ponele micrófono, cable. Ah, no, tenía todo. Ya estaba todo por el grupo igual. Todo, ese entonces existían las caseteras y los grabadores a cinta. Seguro. Nada más. No había otra en las computadoras ni existía. Pero por eso lo del grupo, al fin y al cabo, te terminaba sirviendo una consola para... Ah, no, yo tenía estaba completo. Sí, yo tenía. Inclusive esa consola, cuando nacemos nosotros, yo se la vendía a Eduardo Díaz, que creo que cuando... tenían los cursos acá de... él la usó mucho para las clases, ¿no? Bravo. Y bueno, y vos sabés que empezamos a trabajar, el tecladista de nosotros, el Cholo Gil, Daniel, le daba a la cuchara, todo, y entramos a reformar, acá había una ventana, empezamos a romper acá, y como yo tenía, ya te digo, publicidad de... iban todos canjes de la madera, los vidrios y todo, y empezamos a hacerlo y hacer, y nos faltaba el equipo, y se veía. Claro, era el equipo transmisor, la radio estaba. Ya estaba todo el audio en esa época, para los oyentes, para la gente de radio que es nueva, antes no se usaba el híbrido, los híbridos telefónicos los tenían la radio AM, sí, las grandes, se usaba un chupete que se adhería, un chupetito como se usa para escuchar lo que salía del teléfono. Claro, ese chupetito vos lo pegabas al tubo del teléfono Y el cablecito lo llevabas. A la consola. No, no, no. Ah, no. No, no, no. Tenías que ponerlo en una casetera, como la señal de grabación, los ponía en tecla. Y ahí te hacía. Ese te hacía tipo híbrido. Mirá vos. ¿Viste? Yo aprendí. Había que hacer, había que ser creativo. Maña. Maña. Había que darse maña. Mm. Mucha maña, ¿viste? No, no. Y sin plata, ¿no? Porque lo hicimos. Bueno, yo tenía toda la parte de audio por tema del grupo, del grupo musical, más vale. Que me habían cosas que me iban quedando. Y ahí nació esta travesura. Y bueno, y después se vienen de San José Darío Correa. Él pensó que era mentira. Pues le dijimos, ya tenemos listo el estudio. Tenía un autito, un Citroën 12B. Se vino volando. Volaba humo el autito. Cuando llegó acá, vio que nosotros, él pensó que éramos cuenteros. Claro. Cuando se encontró acá, y bueno, y no había caso, no había el equipo, no aparecía, bueno. Y yo no. José Ramírez, que vos lo conocés. Sí, está en Federación. José Ramírez estaba con. Yo lo tenía a José Ramírez en contacto directo. Y él hacía poco tiempo que se había ido a Federación. Me contacta con Gabriel Román y bueno, y ahí compramos el equipo. Ya está. Y un día como el de hoy, la aprendiste. Por eso. ¿Con programa o fue con música? Música. Música. Fue increíble. Te digo más, estaba José Ramírez y Gabriel Román, porque no tenía ni una. No estaba ni José Ramón, no había venido en ese momento. Gabriel Román se prendió ahí de la mesa con la consola a hablar. ¿Qué pasa? Ustedes se deben acordar que estaba la antena multicanal, que era la grandota ancha. Yo no me dio para subirme bien hasta la punta porque cerquita de la multicanal la puse la paragüita y claro, le hacía sombra a la antena. Llegábamos hasta Entre Ríos y Primero de Mayo. Mirá. Hasta ahí la chequeaba. Bueno, la cuestión que empezó Gabriel Román, se sienta en la mesa, empieza a pasar temas de los Iracundos. Tengo una memoria en eso, no se me borra. Sí. Empieza a pasar temas de los Iracundos. Todo eso, ¿viste? Y le dábamos el teléfono, porque yo al 927 es un teléfono tradicional. Viste que la semana pasada se cortaron porque robaron se robaron un pedazo de cable. Viene el de Telecom y me dice: yo te lo instalé cuando pusiste la radio. No, mucho antes. Le digo: sí, yo tengo más de 40 años. Y bueno, la radio va a cumplir 33. Le digo, teníamos teléfono, por eso te digo el chupetito. Sí. Y vos no vas a creer, Pablo, que cómo llamaban. No sé cómo se prendían, porque no. Estaban las dos radios FM de Salto y tenía la FM del ET15. Y aparece la luna. Somos las primeras después de la primera. Claro, ellos tenían. Bueno, pero eso era una estructura de radio, claro, ya tenía la M. Lo que pasa que. Era más sofisticada la música en FM. Y este loco, yo veía que nosotros acá no teníamos la libertad de hacer una programación al estilo AM. Que eso le molestó en esa época al ingeniero Scatini, con el ET15, le molestó porque no es que le estábamos. Nosotros llegamos a tener un programa. Estaba, creo, si no me equivoco, a las 21 horas, un programa toda de música clásica. Todavía tengo la colección de los discos, hasta en la velocidad 78. Pasamos hasta música clásica. Y claro, era una. ¿Y el primer programa? ¿Te acordás cuál fue? Que llega así como. Mirá, los primeros programas fue uno de música de chamamé, que ya no vive más, Antonio Tito se llamaba. allá por los meses de agosto, septiembre, porque empezamos a poner la torre donde está ahora la torre. Uh-huh, uh-huh. Ya la habíamos empezado. Llega Jorge Burgui y Eduardo Díaz. Hacían los domingos a las 12 o 13 horas, me parece que empezaba. Y bueno, después ellos empezaron después a hacer esos programas. Al tiempo, creo que fue al año siguiente, porque yo siempre lo corrijo a Jorge, de Los Halcones. Los Halcones salió casi al año, que fue un furor a la noche. Sí, terrible fue un programa. Furor. Y bueno, y ahí empezó. Después la Vicky Schuerman estaba, no decir, la Vicky. Estaba en una equipa con el Chango Salazar, Luis Belmonte, Palito Rivero. Sí. No sé si lo conociste a Palito Rivero. Sí, vecino mío allá en el Nebel era. No lo vi nunca más. No, se fue con Corian. Creo que está en Buenos Aires. La voz tenía. Sí, muy bueno. Y como informativista, espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, y he recordado a Carlito Migoni. Uh-huh. Sí, sí, un equipo. Después pasaban un montón, ¿no? Dani Irigoyen, pasaban todo. Sí, pero ya te digo, bueno, de ahí fuimos de a poquito creciendo y... Aparte pasaron casi todos, pasaron por acá, ¿o no? Vos hablás y yo estuve en la radio. Sí, yo diría casi todo. El otro día vino, ¿te acordás? Alejandro Martínez. Alejandro. Bueno, Alejandro llegó haciendo fútbol, relator. Claro, y él vino el otro día y decía, mirá, yo vine hace un par de años, me dijo, pero yo estuve acá y se recordaba cuando relatabas, ¿no? Y sí, Martínez tiene que haber venido en los años 94. 495. Bueno. Sí, han yo pasado. Puse en mi estado los recuerdos, como este famoso que ahora no me acuerdo que tuvo, cuando empezó Video Match, el relator de boxeo. Príncipe. Príncipe. Uh-huh. Tenemos fotos, compartido con nosotros en los títulos mundiales, en el Ferro. Qué lindo. Sí, tengo fotos con Príncipe. Bueno. No, si vos tenés para hacer un álbum. Y Julio Vila también. Gracias a Dios. Bueno, y ya te digo. Las comilonas las vamos a dejar para más adelante. Porque igual Mariana lo viene contando casi toda la mañana de el embellecimiento de la radio, que está quedando hermosa, Ramón, ¿no? Mariana lo viene diciendo, está quedando hermosa. Ya vamos a tener la reinauguración, para decirlo de alguna manera, con el festejo de este aniversario. Sí, sí, me dijeron, no cambio el menú, vos sabés que fue tradicional, un clásico. Fíjate vos cómo cambió. Por eso te digo, entras a recordar lo que es la historia, lo que es la vida. Un día como hoy, 33 años atrás, frío así como hoy. Mirá vos, hacía frío ese día. Sí, yo me acuerdo cuando subí. Che, y después tenemos las anécdotas de la terraza, porque no estaba la Defensa Sur, se inundaba la terraza con... Lo único, una pena que no tengo foto. Ni un video y foto. Lo único, tenemos una foto que el bote salía de la vía de la cantina del Club Vitoria. Qué bárbaro eso, ¿no? A mí siempre me quedó grabado eso. En la foto está la Clara, creo que voy yo en el bote, y bueno, hasta el doctor Mario venía en bote. Maxi Pensejovic era el que manejaba el remero, el remero. Qué barro, el que manejaba, decía el remero. Pues ahí está, Gustazo Ramón, felicitaciones por el laburo que has hecho durante todo este tiempo. Agradecerte porque estamos muy cómodos acá, también nosotros somos parte de la familia de Femelure, ¿no? Y nosotros estamos orgullosos de tenerlo a usted, con Mariana, con todo el equipo de Mañana del Sur. ¿Ya hace cuánto, Mariana, acá? 6 años va a ser ahora. 6 años. Si no me equivoco. No, va a ser 7. Siete. En noviembre del ah, 2022. Siete, siete. Siete, claro. Siete por lo otro que te conté. Claro, fue sí, mismo, sí. Fue el mismo día. Ah, tenés sí, razón. Claro, sí, iba a ser sí. Siete. Y claro, porque ya... Es monotributista. Y, claro, sí. La antigüedad es monotributista. La tengo por estamos. Eso, me acuerdo por no, la antigüedad. No, nosotros somos... nuestra familia muy, muy feliz con ustedes por la seriedad principalmente, porque si... Si somos poquitos, es más por la seriedad y bueno, la onda, en todos los sentidos. Un gustazo, Ramón. Nosotros nos sentimos muy felices con ustedes. Qué grande, porque Ramón, realmente hay que decirlo. Y la bueno, gente nosotros la verdad que es muy cómodo, eso siempre lo dijimos. Siempre cuando ustedes pueden colaborar con la radio, ustedes están. Y eso... Yo no me lo olvido. ¿Eh? Bien, Ramón, ¿eh? Bueno, nosotros mandarle un beso enorme a Clara, que anda por ahí, que es parte fundamental también de la radio Clara, y bueno, toda la familia Goulart, ¿eh? Nos vamos a ir a la música, Ramón, vamos a seguir hablando. Nosotros tenemos grandes charlas con Ramón fuera del aire, ¿eh?